Bienvenidos a la gala inaugural de la novena edición de Archidona Cinema, muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. Con todos ustedes, la actriz Rebeca Tebar y el actor Alberto Ferreiro. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches y bienvenidos a la gala inaugural de Archidona Cinema. Es un placer presentarles a Damián Bermúdez Raval, que nos ha interpretado esta pequeña banda sonora que ha compuesto especialmente para esta gala inaugural. Son más de 25 años los que Damián ha dedicado a la música, colaborando con artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, el guitarrista de blues Javier Vargas o la cantante norteamericana Betty Johnson. También destaca su trabajo como compositor para Disney y Telecinco, entre otros. Actualmente, Damián dirige junto con Mariló Alcaraz la empresa Music My, a la que agradecemos su colaboración en esta gala que acaba de comenzar. Gracias, Damián. En otoño llega Archidona al cine como un sueño, como una evasión. Oye, qué bonitas palabras, ¿eh? Bueno, son mías. Es la voz de Maribel Nuevo, la autora del cartel de este año. Pues ya son 9 años de cine. Un festival que nos trae lo mejor del cine de esta maravillosa tierra. 9 años de esta iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archidona. Pues el 9 es un número mitológico. ¿Tú sabes, Alberto, que en el mito de la creación griego de Caulión y Pirra estuvieron navegando en el arca 9 días y 9 noches? Hombre, pues claro que lo sé, Rebeca, por favor. Bueno, y ahora vamos a navegar a través de la gran pantalla de la Chavada. Y es que a pesar de la crisis y de los recortes, Archidona Cinema renueva el deseo de seguir con sus objetivos de difundir el cine andaluz. La Plaza Chavada abre sus puertas a esta nueva edición. Pues bueno, una acertadísima programación que sirve para que se den cita en la ciudad de Archidona aficionados, críticos, directores, actores, guionistas, técnicos y profesionales de los diversos ámbitos relacionados con el mundo de la imagen y del audiovisual andaluz. Archidona Cinema es un marco acogedor donde a lo largo de 8 intensas jornadas habrá proyecciones, encuentros y presentaciones y un buen número de actividades más. Ya Maribel Nuevo lo ha anunciado en su simbólico cartel. Son las huellas que dejarán los artistas y profesionales que desfilarán por la alfombra roja de esta plaza octogonal. Contaremos con la presencia del realizador Javier Espada, el crítico Antonio Llorens, nuestra premiada Concha Goyanes y los jóvenes actores Damaso Conde y Ángel Caballero. Nuestra premiada Victoria Mora, que viene acompañada de las actrices Olga Hueso y Maika Barroso. La actriz Raquel Meroño y los actores Jesús Cabrero y Miguel Hermoso. Y no se nos puede olvidar, Macarena Gómez, la actriz que hoy recibe el homenaje de Andalucía. Y los directores Antonio Gonzalo, Miguel Hermoso, Miguel Ángel Calvo Butini, Alberto Rodríguez, Antonio del Real y Pedro Ortega. El escritor Lorenzo Silva y los actores Daniel Grau, Juanjo Artero, Paco Roma, Miki Molina y Alejandro Tous, casi nada. Pues sí. También estarán las actrices Blanca Jara, María Tardón y el representante Luis Méndez. Además contaremos con Francisco Griñán, que recogerá la linterna mágica. También estará el comunicador Antonio Miguel Carmona y los directores de los festivales de Cabra, José Valero y Enrique Iznaola, director del Festival de Jaén y el presidente de la ASFAM. El videoartista Ángel García Roldán y las artistas Maribel Nuevo, Charo Carrera y la diseñadora Mercedes Mercado. Los componentes del jurado son Eulalio Félix Mora, Asunción Rodríguez, Rafael Toro y Laura Muñoz. Y la grandísima Rebeca Tebar. Y el gran Alberto Ferreiro. Este festival es gracias al esfuerzo de muchas personas, así como de instituciones públicas y privadas que han ofrecido su apoyo incondicional a esta gala. Pues sí, sin su colaboración, esta muestra cinematográfica no hubiera sido posible. No sé, esto me pone sentimental. A ver, déjame pensar. No sé a qué te refieres. ¿Qué pasa, Rebeca? Tócala otra vez, Sam. O bueno, mejor, tócala, Damián. Ahora, continuando con la gala, ha llegado la hora de entregar el premio ASFAN. El premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía va dirigido a reconocer una trayectoria artística. Vamos a conocer a nuestra premiada. Me parece que he cambiado de idea. Acompañan dos jóvenes actores. Pedimos que suban al escenario a Dámaso Conde y Ángel Caballero. Hay que hablar, ¿no? Cuando uno tiene que hablar de uno mismo, como que... a mí me pone mucho hablar de mí mismo, pero decirle te quiero a una persona delante de tanta gente, eso me da pudor, pero te quiero, Macarena. Y contaros de ella, no puedo contar mucha cosa porque queda entre ella y yo, pero sí que está en la galería de los afectos así, en la mejor sala estás tú, Macarena. Y darte las gracias porque me has enseñado, por ejemplo, la última vez que trabajamos a mirar. Que es muy importante, ya habéis visto la mirada que tiene la niña en cámara. Y le voy a dejar paso a él porque me pongo muy nervioso. Te quiero. Y para mí no es chuletilla. Bueno, yo no estoy menos nervioso. No tenía nada preparado, no sabía nada. Os puedo decir que Macarena es la actriz más camaleónica que yo conozco. La mejor compañera, es mi mejor amiga, así que tampoco soy muy imparcial, pero para mí eres única. He compartido contigo, se va a pensar, momentos muy duros, momentos muy buenos, y para lo bueno y para lo malo siempre has estado ahí. Te quiero, aunque ya sabes que no, sé que no te gusta que te diga esto. Y bueno, que nada, que siempre estaré aquí, que quiero que lo sepas. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Te quiero, Macarena. La película que inaugura este festival es el último trabajo del sevillano Benito Zambrano. Bueno, para entregar este premio pedimos que nos acompañen a José Valero Sánchez, representante de las FAN, y el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez. Recibamos con un fuerte aplauso a la actriz Macarena Gómez, que viene acompañada del director del festival. Eso. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Blas, porque Blas organiza unos festivales. Este festival yo ya he venido en otra ocasión y sé que de veras lo hace con todo el amor del mundo. Me encanta venir aquí porque es muy acogedor. De verdad que me emociona ver al público, la alfombra roja que montan fuera y todo el público tan entregado, y aquí todos vosotros que bueno, me siento como una estrella de Hollywood cuando vengo aquí, porque me aplaudís tanto cuando me levanto, y a mí, como me gusta mucho divertirme, me gusta que hagáis estas cosas y así yo me puedo recrear. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Todos los Festivales Andaluces por darme este premio. Yo soy cordobesa, se me nota. Digo yo, ¿no?, que me lo estáis notando. Lo que pasa ahora es que con todos mis trabajos como que me tengo que ir quitando el acento. Soy cordobesa, estoy muy orgullosa de serlo, estoy muy orgullosa de que me den un premio en Andalucía. Yo hago mucha gala de ser cordobesa y de ser andaluza. Me siento muy orgullosa, se lo debo todo a mis padres. Mis padres son de León, pero se fueron un día a visitar Córdoba, iban paseando por la judería, cerca de la mezquita. Ay, no, es que y entonces mi bueno, mi madre le dijo a mi padre: ay, Carlos, cómo me gusta Córdoba, yo quiero que nuestros hijos nazcan aquí. Y se quedaron a vivir a Córdoba, ya hemos nacido mis hermanos y yo, y me siento muy orgullosa de ello. Bueno, gracias a mis padres por haberme apoyado siempre en esta profesión. Ya a los 14, 15 años yo le dije a mis papis: yo quiero ser actriz. Y me dijeron: pues muy bien. Y no me pusieron ningún problema, y se lo tengo que agradecer porque me han apoyado siempre. Me llevaron a estudiar al colegio que ellos pensaron que era el mejor para mi educación como actriz, y yo estoy aquí gracias a ellos, porque desde muy chiquitita me han enseñado a amar el arte. Desde muy chiquitita me llevaron a clases de ballet. He estado subida a un escenario desde que tengo 4 años, y todo es gracias al amor por el arte y por la cultura en general que me han inculcado mis padres. Tengo la grandísima suerte de dedicarme a una profesión que me hace feliz, y de esta profesión estoy haciendo mi vida. No todo el mundo puede decir que con su trabajo, que su trabajo le satisface. Yo sí, y sobre todo, lo vuelvo a repetir, soy muy feliz. Soy feliz siendo actriz. A mí me encanta levantarme a las 5 de la mañana o venir aquí como hoy, que no he dormido nada porque estaba rodando de madrugada, porque estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo, es actuar. Cuando yo era chica, yo sigo jugando a las Barbies con mi edad, sí, a mis treinta y muchos pocos años, y de chiquitita jugaba a las Barbies. Yo jugaba a las Barbies porque me encantaba disfrazarla y así sentir que yo era, que con esos disfraces que ponía las Barbies eran los disfraces que me ponía yo. Bueno, ha sido un juego al que yo jugaba de pequeña y que de mayor se ha hecho realidad. Para mí la interpretación, aparte de ser mi profesión y mi vida, es un juego, y un juego con el que me lo paso muy bien. Así que... gracias. Perdón, gracias a mis amigos Damaso y Alberto por venir hasta aquí y por decir estas palabras tan bonitas. Ahora sí que han de salir la confusión mía. La película que inaugura este festival es la última película del sevillano Benito Zambrano. Basada en la novela de Dulce Chacón, La voz dormida, es una de las mejores narraciones que se han escrito sobre el drama de la Guerra Civil Española. Una preciosa historia de amor entre hermanas y entre un hombre y una mujer, en un contexto de una dureza terrible. Bueno, y tenemos hoy entre nosotros a una gran dama de nuestro cine, así que recibamos con un fuerte aplauso a la actriz Concha Goyanes, que nos hablará de este largo. Esto, si no se me ve. Bueno, me voy a poner en esta esquinita porque si no, no me vais a ver nada. Ay, qué pena que no está aquí Benito, porque le gritaría como hizo Penélope: ¡Benito! ¡Te amo! Es que es una maravilla de director, es genial. La voz dormida, yo que soy una mujer de izquierdas, pues cada vez que tocan la guerra o la posguerra me da un miedo enorme que se trate con excesiva dulzura, como si aquello, bueno, fue una dicta blanda, una cosita, y un general. No, no, no. Ahí se habla con dureza, como fue. Yo no viví la guerra, viví la posguerra. Pero ¿cómo ha reflejado Benito esa dureza, esa represión? ¿Cómo está esa María León? ¿Qué actrices tenemos en Andalucía? ¿Qué juventud tan bien formada? ¿Cómo está Macarena, que baila, que hace ese saludo, que es casi circense? Es una maravilla. Es que estamos llenos de arte por todos lados. Cuando me dijo Blas que iba a hablar de esta película, confieso que no la había visto, porque a Rayán me ha tenido abducida hasta que ha terminado, porque era tanto texto que no he visto cine, no he visto teatro, no he visto nada. Pero enseguida dije, tengo que verla. Yo había visto Habana Blues, había visto Solas, y este hombre cada día se mejora, cada día es más profundo, más de verdad, más de nuestra tierra. Bueno, viva Benito Zambrano y viva la película La voz dormida, que es una joya y una obra de arte. Y viva Concha. Y viva Concha. Archidona Cinema nació con un profundo respeto a la diversidad y a la unión de los países mediterráneos. Espérate, que tenemos un escenario de aquí. Perdón, teniendo el cine como medio de expresión. En esta edición, Bosnia y Herzegovina. Un joven estado europeo con tan solo 20 años. El Festival de Archidona ha elegido tres títulos del prestigioso cineasta Emir Kusturica. Así que nos despedimos de todos ustedes regalando este audiovisual creado por Vera Icono Producciones. Buenas noches. Disfruten del cine.